Sí, padre, la pregunta mía, yo tengo dos dudas. Que cuando una persona se muere en el estado de ebriedad, es decir, del alcohol, ¿a dónde va? Ese a dónde va no me pregunte. Pregúnteme si se condena o no se condena. Sí, se condena, ¿va al cielo o va al infierno? No. No me entendió la respuesta de ese rato. El católico, cuando una persona muere en pecado, dice se condena, pero no dice se va al infierno. Porque la Biblia dice que el que muera en pecado se condenará. Pero no dice al infierno. Dice se condenará. Hay una condena. Si usted muere borracho y no se arrepintió, usted será condenado. Pero esa condena para el católico está dividida en dos partes. Una, la condena de purgatorio hasta que pague el último centavo, o la condena del infierno, de ahí no sale. Y eso solamente lo sabe Dios. Amén. Y si usted me pregunta a mí, entonces yo le digo, espérese que usted se muera, y le pregunta a Dios, porque eso no está escrito. La segunda pregunta es, padre, en el capítulo 10 de San Juan, nos narra que Jesús es el buen pastor. Pero en el versículo 3, ahí encontramos a un personaje que quisiera que nos explicara quién es. Y dice, el cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz, llama por su nombre a cada una de sus ovejas. En el 2 dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, pero el 3 dice, el cuidador les abre y las ovejas escuchan su voz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el cuidador? El pastor. ¿Y quién es el pastor? Cristo. Ajá. Esa era la pregunta, padre. Porque es que el pastor, si recuerda usted a Juan 21:15, cuando Jesús le dice a Pedro, en la primera le dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos. En la segunda, ¿me amas? Cuida. Cuida. El pastor tiene dos tareas. Cuando usted sea cura, acuérdese de mí. El pastor tiene dos tareas. El sacerdote y el obispo tienen dos tareas. Una, apacentar, que significa alimentar a las ovejas. Y dos, cuidarlas. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo los sacerdotes? Que alimentamos las ovejas, pero no las cuidamos. ¿Y qué pasa si el pastor alimenta las ovejas y no las cuida? Se las pone bien gorditas, como nosotros los curas, que animamos a la gente a leer la Biblia, les entusiasmamos por las cosas de Dios, pero no las cuidamos, no les enseñamos que hay sectas que se tienen que cuidar, y vienen los protestantes y los encuentran gorditos, y se los lleva, mis hijitos, y les quita la lana. Cuando ustedes sean curas, las dos cosas, alimenten y cuiden, porque Cristo alimenta y cuida. Y usted quiere leer Efesios 5:29, Cristo cuida y alimenta a la iglesia y jamás la aborrece. Y la puede leer desde el 25, si quiere, y si quiere más, desde el 23. Entonces, hay que cuidar, es el mismo Cristo. Otra. Gracias, padre. Mi pregunta es, en el credo, ¿por qué Jesús baja al infierno si él no fue pecador? No, al infierno no, a los infiernos. Al lugar de los muertos. Ajá. Lo que le decíamos con Pedro, primera de Pedro 3:19. En espíritu bajó a predicar a los encarcelados. Entonces, a eso bajó. Eso. Gracias, padre. Predicar. Tiene que ser con micrófono, si no, no. Agarre aquel hombre que está ahí, síganlo y le quita el micrófono. Padre, tengo dos preguntas. Una, que nos hable brevemente de la masonería, en un minuto. Y la otra es una que no... ¿Que le hable de la masonería? Sí, que no tengo mayor conocimiento de la masonería. No, eso no. Okay. Ah. La segunda es que yo no entiendo bien cuando se dice que no pasará esta generación, cuando se le dijo a los apóstoles, sin que ustedes vean al Hijo del Hombre bajar de las nubes. Entonces, mi pregunta es si esa generación es la generación de la nueva alianza o la generación sí, de... Sí. No, de la nueva alianza, de la nueva alianza. Sí. Gracias, Padre, por todo, ¿verdad? Que ha estado muy, muy interesante. Padre, quería simplemente dos preguntitas sencillas. Una era, quería abundar un poquito más, si puedo decir, lo del tema de la Biblia, que la hermana preguntó ahorita. ¿Qué Biblia? Bueno, ahorita una hermana preguntó sobre cuál es la Biblia que hemos escogido de tantas opciones que tenemos, ¿verdad? Pero basándonos en las opciones que hay católicas, nosotros hemos estado como buscando, tenemos la Jerusalén, tenemos la latinoamericana, tenemos la Navarra, tenemos... Y todavía las católicas tienen muchas diferencias cuando las estamos comparando. ¿Tiene usted como alguna descripción como más clara? Mira, a mí, si usted me pregunta, yo le aconsejo, lea la latinoamericana o la de Jerusalén. Si me pregunta, yo le doy esa respuesta. Hay una que es las Sociedades Bíblicas Unidas, que es editada por los protestantes, y a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque es que los hermanos de Paraba se las saben todas y son más astutos que los hijos de la luz. Esos son. Entonces, ¿qué hacen? Ponen Biblia baratica y se la venden al católico baratico, incluso se la regalan, pero ahí le cambian, no le cambian el significado a lo mejor, pero las palabras que usted conoce. Por ejemplo, si usted conoce un cuarto, lo conoce como habitación, no le ponen habitación, sino aposento. De modo que usted quedó perdido. Es lo mismo. ¿Sí? Pero le cambian las palabras que usted, pues, conoce. Y utiliza otras palabras que usted quede bastante perdido. Con una finalidad, que usted no sepa para dónde agarrar. Y que la fe de época usted lo leía, en la Sagrada Escritura decía, pero bueno, aquí, ¿por qué no dice lo mismo? Entonces usted ya queda medio perdido. Claro está. No está adulterando la Sagrada Escritura. Pero entonces, ¿qué pasaría? Pues que un católico utilice la terminología pues católica, para que siempre sea utilizado, para que nos podamos entender y hablar el mismo idioma. La segunda pregunta, Padre, es que nos dé una ayudita a usted a nosotros, que imagino que a muchos de ustedes les pasa lo mismo muchas veces. Cuando quizás ateos, gente que son creyentes pero tienen sus dudas, cuando te preguntan, por ejemplo, ahora en México lo que ocurrió, Puerto Rico, estos desastres, todo este tipo de cosas que ocurren, ¿cuál es la manera que usted entiende que es la manera que nosotros debemos contestar más simplemente, más sencillamente a alguien cuando te pregunta cómo, si tu Dios es tan misericordioso, cómo permite estas cosas? Yo puedo, entonces, creemos nosotros que el Señor tiene el control de todo y todo tiene una razón de ser. Y para todo algo hay un bien. Aunque nosotros no lo entendamos, no podamos entender, siempre hay un bien detrás de todo lo ahora que parece. Ahora hablemos así. Supongamos que usted es el que me está atacando. Dé el micrófono ahí, Juan, Pedro. Supongamos que usted es el que está atacándome, ¿verdad? Atáqueme con eso que sucedió, pues, con lo de México. Atáqueme usted como ateo o como que sea. Pero como me ha hecho preguntas a mí, ¿verdad? Bueno, atáqueme. Tú que eres tan católico y sabes tanto. Y ahí uno... Tú sabes. Exacto, ¿cómo es que tu Dios tan misericordioso permite que ocurra esto con gente tan buena en México, gente humilde que pasan tantas necesidades? ¿Cómo permiten que los niños sufran tanto el abuso? ¿Y cómo permiten que pasen estas cosas como los huracanes y todo esto? ¿Cómo es que tu Dios tan bueno permite estas cosas? Si los quiere dando ustedes. Léamele al hermano segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 en adelante. Segunda de Corintios 5, 1 en adelante. Y entonces verá que ese Dios no es injusto, que el que es injusto es el ateo, que es la persona que no quiere creer en el Señor. Escuche. El uno en adelante. Sí. Porque sabemos. Porque sabemos, pero el ateo no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos. Porque sabemos. Que si está. No. Que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmora. Viene un terremoto y se desmorona. Sabemos. Tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por manos humanas. Que en está el cielo. En los cielos. Y una mansión eterna en el cielo. ¿Es injusto Dios o es el ateo que no quiere creer que Dios ha querido llevarse a esa persona al cielo. Si usted no cree, qué desgracia más grande. ¿Qué pasa? Le pongo el ejemplo. Este señor tiene añito y medio. Y esta señora tiene la edad que tiene. Ajá. Y resulta que este niño, yo me lo encuentro y le regalo a este niño, me sobraron 10, vamos a ponerle, me sobraron 10 billetes de un dólar y se los regalo. Él tiene un año y medio, él no sabe nada de dinero, pero ya sabe que hay algo que se llama dinero y le gusta. Pero no sabe contar, no sabe eso, ¿eh? Y le di 10 billeticos. ¿Verdad? 10 billeticos. Y pues para ella también me quedaba por aquí y le di 10 billeticos. De a un dólar. Luego yo necesito, sencillo. Y para que él no se moleste ni ella se moleste, le digo, mire, dame los 10 billeticos y tome los 100 dólares. Un billete de 100 dólares y le quito los 10 billetes de un dólar. ¿Qué hace este peladito? Se pone bravo y se da contra el suelo. ¿Y qué hace esta señora? Déjelo para allá. Cuando ella sabe valorar entre una cosa y la otra, ella no tiene problema. Ella más bien dice, ¿qué calidad es de cura? Mientras que él dice, qué malo, y lo que lo vean, mire, injusto, cómo va que le va a quitar a... Eso al niño. No, es que le está dando más. Dice San Pablo, dice, oye, si esto se desmorona por un terremoto o por un huracán, ¿cuál es el problema? Tenemos una mansión eterna en el cielo. Y observe lo que dice allá en Filipenses capítulo 1, versículo 20 en adelante. Filipenses 1, 20 en adelante. Y entonces ahí nos damos cuenta que sí, ellos sufren porque no creen. Pero el creyente cree, no tiene ningún problema. Dale. Filipenses. ¿Filipenses qué, perdón? 1, 20 en adelante. Conforme a lo que aguardo y espero. Conforme que, a lo que aguardo y espero. Que en modo alguno seré confundido. Antes. Que no seré confundido. Antes bien, que con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Por mi vida o por mi muerte, Cristo está glorificado en mí. Siga. Pues para mí la vida es Cristo. Mire, escuche. Cuando yo diga escuche, usted se frena. Dale. Otra vez. Pues para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo y pongan la lupa. Y el morir, una ganancia. El morir para el creyente no es una desgracia, es una ganancia. Siga. Ahí mismo, padre. Siga. Okay. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Quisiera estar aquí y quisiera morirme. Pero por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo. Mi deseo, la fe me lleva. Mi deseo es morirme para estar con Cristo. Pero el no creyente dice, la muerte no. No, la muerte no. Pero el creyente sabe que esto no se acabó aquí. Sabe que un día se tiene que morir, sea de un infarto, sea de un huracán, sea de un terremoto. Tiene que morirse. El problema no es la muerte. El problema es no estar preparado para la muerte. El problema no es que Dios sea injusto. El problema es que la gente no cree lo que Dios nos ofrece. Que ofrece un reino de los cielos, algo mejor para nosotros. Entonces pensamos que Dios es injusto por esto o por aquello. Padre, la Biblia católica no tiene la palabra Jehová en ningún lado, ¿right? No. Se habla de Yahvé. Sí. Ahora la hermana me dijo que era de la iglesia cristiana. Nosotros también somos cristianos. Somos los primeros cristianos católicos, pero cristianos somos todos los que creemos y seguimos a Cristo. Entonces... una de las cosas que deberíamos tener presente es eso. Pero nosotros somos culpables. Lo que pasa es una cosa, que nosotros, todo lo que dicen los protestantes, lo creemos y lo repetimos. Los protestantes dicen, es que nosotros los cristianos. Entonces, los católicos ya comienzan a decir, ellos los cristianos. Ellos los cristianos. Mi mamá se metió a cristiana. ¿Y antes qué era? Católica. Mi pregunta es, ¿en la Biblia habla de las indulgencias? Que podemos ganarnos, que podemos ganar para las almas del purgatorio. ¿En la Biblia habla de la palabra indulgencia o cómo la no, podemos? No, pero si está en el purgatorio y está pagando, entonces podemos ayudar. Y en el Antiguo Testamento habla de Segunda Macabeos 12:40 en adelante, que se puede orar por los muertos, se puede hacer muchas cosas por los muertos. Pero ellos no tienen ese libro. Y ellos no tienen ese libro. Sí, todo lo que podamos hacer. Si partimos del hecho de que hay personas en el purgatorio, puedo hacer sacrificio, puedo hacer obras de caridad. Puedo hacer oraciones, puedo hacer indulgencias. Si parto del hecho que no creo en el purgatorio, nada me sirve eso. ¿A qué voy a hacer eso? Padre, buenas tardes. Una pregunta. ¿De qué manera entonces nosotros como cristianos podemos, convencer o tratar de recapturar a esos esas personas que se han alejado de la iglesia católica cristiana? En el caso mío tengo 3 primos hermanos que se han separado de la iglesia católica cristiana. Ellos se hacen llamar cristianos, pero son evangelistas, digo yo. O sea, ¿de qué manera? ¿Cuál sería nuestra misión? ¿O qué herramientas nosotros podemos utilizar en esa comunicación de poder convencerlos y traerlos de nuevo a casa? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante comienza a dar una respuesta. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Yo creo que si lo tomáramos en cuenta lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo en esta carta, lograríamos mucho. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero nosotros no hacemos eso. Y nosotros queremos conquistar a la gente. Aquí está el problema de nosotros. Hay un problema. Nosotros queremos conquistar a la gente. Primero, con mi hombro, con mi fuerza. Segundo, quiero conquistar a la gente... diríamos con las palabras mías de yo. Y tercero, quiero conquistar a la gente ya. Y no es así. Dale. Tengo vivos deseos. Segunda de Timoteo 4:1. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza y exhorta con toda paciencia y doctrina. Si nosotros hiciéramos eso, pero nosotros no predicamos ni siquiera a tiempo, mucho menos a destiempo. Usted no ve a un católico predicando a tiempo. No, la palabra, ¿no? Predica la palabra a tiempo y a destiempo, exhorta, amenaza. ¿Qué más? ¿cómo es? Exhorta, amenaza, reprende. Reprende. Diga. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Dos cosas, paciencia. Por eso no tenemos que esperarte que de una vez se convierta la persona. Paciencia, piojo, que la noche es larga, dicen en Venezuela. Paciencia, pero también con toda doctrina, sana doctrina. Y da la explicación, ¿por qué? Porque vendrá un tiempo... Y estamos en él. En que los hombres no soportan la doctrina sana. ¿Ve? Un tiempo, y estamos en el tiempo, en que los hombres no aceptan la doctrina sana, siga. Sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros y por el propósito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces ahí está la explicación. Si nosotros predicamos a tiempo y a destiempo, logramos mucho. Si no, pues perdemos. ¿Y por qué tenemos que predicar la palabra del Señor? Porque efectivamente la palabra de Dios es la semilla que hay que sembrar. Y ella es la que tenemos que regar, cultivar. Pero cuando un católico comienza a predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, le cuento que muchos protestantes vuelven a la iglesia. Si no vuelven de un momento, vuelven después. Mire, le tengo un ejemplo. En Venezuela hay un cantante de música llanera, un hombre, Ricardo Leal. Un hombre cantante de música llanera. Estaba dando yo una enseñanza como aquí, y él llegó. Era cristiano evangélico. Llegó. Y comenzó a atacarme, pero así duro, fuerte y agresivo, y ya. Pues yo bailo al ritmo que toque. Pues cuando me tratan así, pues yo también trato duro. Con la palabra de Dios, sin grosería. Y comencé a tratarlo duro. Y el hombre se sostuvo, aguantó. Al otro día teníamos, eso era viernes en la tarde. Le dije, mañana sigo allá. Dijo, mañana llego allá. Y mañana llegó. Y seguimos. Y tome, y deme. En la tarde no aguantó y fue, llamó el pastor, o como sea, vino el pastor a defenderlo. Y me dijo, bueno, si el pastor, hable con el pastor, que sea él, y si el pastor no se defiende, pues miramos a ver. Y vino el pastor y resulta que el pastor sabía menos que él. Y rápido se fue, no aguantó sino una hora, y se fue. Y el hombre quedó aturdido. Ya el domingo vino, pero ya era más suave. Pero no volvió a la iglesia. No volvió. Y entonces algunos que están en contra de la apologética me decían, ve cura, perdió el tiempo. Le dije, no perdí tiempo porque los católicos se fortalecieron. Entonces decían, no, pero usted, la idea es que se convierta. Le dije, no, yo no predico para que la gente se convierta. Yo predico porque dice la Biblia que el sembrador siembra la semilla. Y a mí me están pagando solo por sembrar la semilla. Que nazca, que no nazca, que crezca, que dé fruto. Eso no me importa a mí. Amén. El sembrador siembra la semilla. Y a él le van a pagar por sembrar la semilla. Y entonces, ¿qué pasa? A los 5 meses, un día estaba yo. Iba a cenar, una llamada. Era Ricardo Leal. ¿Sabe quién soy? No. Soy Ricardo Leal, y que habló con usted ya, el cantante. Oh, qué bien. Y cuénteme. No, lo llamo para decirle que mañana me voy a presentar en tal parte y voy a comenzar a cantarle al Señor en la iglesia católica, porque quiero volver a la iglesia católica. Amén. Y volvió a la iglesia católica después de 5 meses o 6 meses, cuando la palabra de Dios hizo su trabajo en su mente y en su corazón. Es una semilla. Imagínese usted que el marido le diga a la mujer, mi amor, vamos a comer maíz sancochado. ¿Sí? ¿Ya lo compró? No, acabo de sembrar un granito de maíz. Loco, ¿cómo va a creer? Tiene que saber que si se acaba de sembrar, tiene que esperar que crezca. Entonces, hermano, el problema de los católicos es no predicar la palabra. Y ahorita, con el miedo que le tenemos a los evangélicos, mejor no. Mejor, ¿no? ¿Y para qué llevar la Biblia? Porque si me encuentro con un evangélico, uy, papá. Por pereza, por no prepararnos. A nosotros cuando comenzamos nos costó mucho, porque no teníamos mayor enseñanza. No teníamos. En Venezuela muy poco. Nada. Bueno, con el padre Moriano Matulli comenzó a llegar el diálogo con los protestantes y fue mucha ayuda. Pero más de allí no encontraba, ni siquiera en el seminario. Y me costó mucho en meterme yo a la Sagrada Escritura. Yo aprendí en la Universidad de la Vida. ¿A ver cómo aprendí yo? Así como ustedes vieron hoy. Yo estaba así hablando con ustedes, llegaba un pastor y me retaba. No, usted está diciendo mentira, suba para acá. Sin saber de qué iglesia, sin saber qué me iba a preguntar, de qué tema me iba a tocar. En el nombre de Dios, vamos. Y ahí, confiar en el Espíritu de Dios, vamos. Y el Espíritu de Dios nunca me ha abandonado, jamás. Y entonces, ahí ya fui aprendiendo, en la experiencia de la vida. ¿Sí? Cuando un pastor me da tiempo a mí, de un mes, oh. Si yo fui, estudié en la escuela donde no es un mes, sino... A ver, ya. ¿De qué tema? De este, vamos, va, va. Ahora que me den un mes, pues me da chance. Entonces, es ver de que tenemos que prepararnos. Yo no tenía opción a prepararme. Ustedes tienen la opción, incluso en bandeja ya de oro y de plata. Tienen la cita, tienen la explicación, las ideas. Y no tiene que ir a la universidad. La universidad va a su casa, solamente ustedes ponen el televisor, agarra unas... ese es el nombre, que me gusta, pero no me gusta el nombre. Papusas. Papusas. Popusas. Popusas. Esas popusas. Agarra una popusa esa, usted pone el televisor, comiéndose la popusa, y usted va mirando. Ya, que va a parar aquí, ajá, va a parar allá. ¿Qué? Ah, esta cita, esta maravilla. Tiene todo tuito, la universidad va a su casa. Y todavía se lo sirve en bandeja de oro, y todavía sinvergüenza, perezoso, raza de víbora, sepulcro blanqueado, hipócrita, fariseos, todavía no quieren estudiar. ¿Ah? Imagine, ahí se traen los CD, se traen memoria para que usted tenga en el carro, mientras está en una cola que va, ¿cómo es? ¿Cómo le dicen aquí? Cuando va despacio. No, cuando va. Vuelta a rueda, esa me gusta, a mí me hace reír cuando me dicen eso. Vuelta a rueda. Entonces usted pone allí y va escuchando. Algo queda. Pero si usted no va a escuchar nada, escucha, ¿qué música? ¿Qué pone? Bueno, vamos a poner algo que nos ayude. A ver, ¿hasta qué hora va a ser? Para yo calcularme. Hasta las 5:55 para que vaya entonces a prepararse para la Santa Misa. Muy bien. Ajá. Padre, yo quiero saber, la Biblia dice que nosotros, pues, que los vivos deben enterrar a los muertos. ¿Mm? Que los vivos enterren a los muertos, claro, cuando se muere una. Y el entierro vale igual para Dios, para la salvación, que la cremación. Sí, porque la cremación no va en contra de eso. Lo que sí va en contra es la cremación y agarrar las cenizas y repartirla por ahí o cargarla por allá jugando con él o burlándose de ellos. Porque exactamente cuando se entierra se vuelve ceniza. Y recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Entonces que se vuelva ceniza, con el paso del tiempo, que se vuelva ceniza por la quema, no hay problema. El problema es que se le falta el respeto al recuerdo de esa persona, que es la tumba. Eso sí es un problema. Y por eso la iglesia cuida que si se hace cremación, no se le falte el respeto a esa persona muerta. Bueno, padre, y entonces la gente está utilizando mucho que llevarse, tirar las cenizas del avión o en el mar. Eso no es correcto. Eso es falta de respeto hacia la persona muerta. Y luego se pierde el recuerdo, que el pueblo judío tenía por norma guardar el recuerdo de sus muertos. Y cuando se esparcen las cenizas, es para borrar el recuerdo del familiar. Y eso no es correcto. Debe haber un lugar donde haya centro de recuerdo de esa persona. Y yo le quiero preguntar algo. Cuando uno se muere, pues todo lo que ha dicho el padre, que es, ojalá seamos todos que tengamos la suerte y pues, hayamos ganado la llegada al cielo. O se murió, no se sabe a dónde va a llegar. Pero las almas sí tienen, sí regresan a asustar a la gente y a hacerle cosas y a hacerse... No, eso no es correcto. Ahora, lo que sí es verdad es que cada persona tiene un ángel bueno y un ángel malo. Un ángel bueno y un ángel malo. Y hay personas que se han portado muy mal, que su ángel pasa fastidiando la vida y la gente oye que le mueven los platos, que le cierran la puerta. Pero no el muerto como tal, sino es su ángel malo que está actuando en nombre de esa persona. Por un ángel malo. Y si la persona es buena, pues un ángel bueno. ¿Eh? Porque todos tenemos o el ángel malo o el ángel bueno. Pero ya cuando la persona muere, ya no. Padre, sí, mire, yo tengo, buenas tardes, yo tengo hermanos que son testigos de Jehová, carnales, y tengo hermanos evangélicos. Realmente no es una pregunta, sino un consejo de parte de usted. Yo creo en todo lo que dice la iglesia y no tengo ninguna duda. Pero yo me he puesto a platicar con hermanos católicos que creen mucho en lo que ahora están predicando muchos los hermanos separados evangélicos sobre lo que está pasando en el mundo, que dice que son los últimos tiempos y que está por venir Cristo. ¿Y usted lo aconsejaría sobre eso? Yo sé que no hay que escuchar a los hermanos evangélicos, pero muchos católicos con los que yo he platicado están convencidos de que los hermanos evangélicos dicen verdad. Yo trato de convencerlos que no, pero hay muchos que saben, dicen que eso es verdad. Sí, hermano, eso está pasando. Realmente debo decir con pena que los católicos están escuchando más a los protestantes que a la iglesia católica. Están viendo más videos, incluso por internet o por televisión, más programas protestantes que católicos. Y eso es un gran problema que tenemos, porque la mentalidad del católico ya no es pura, es una mentalidad protestante. Y el protestante se vale de todo eso para jugar con el católico. Hay verdad, porque los protestantes trabajan con medias verdades y envuelven un poco de mentiras. La verdad es que cada día que pasa nos acercamos al fin del mundo. Es un día más de vida, pero es un día menos de vida. Por eso nos acercamos al fin. ¿Qué estamos en el fin del mundo? Los apóstoles predicaban que estamos en el fin del mundo. Y estamos en el fin del mundo. Pero Jesucristo fue claro y dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Dónde está el problema de los protestantes? En decir que el mundo se acababa el 23 de septiembre. En el 2000. O sea, dicen mentiras. Eso nadie lo sabe. Pero fíjense usted que en mi pueblo, al 2000 se acababa el mundo en mi pueblo. Y llegó un evangelista, un profeta, a predicar que el 31 de diciembre del 2000 se iba a acabar el mundo en mi pueblo. Y atemorizó a toda la gente. Por suerte me mandaron a mí esos días a mi pueblo. Y llegué y me encuentro todo el pueblo asustado que se iba a acabar el mundo el 31 de diciembre. Y eso, no, el profeta, vino un profeta y dijo, ¿y cuál es el profeta? Julano de tal. ¿Sí? Ah, sí. Y resulta que un día iba yo para la iglesia y venía el profeta. Y me dijo, señor cura, conviértese. Porque ahorita en el 2000 se acaba el mundo. Conviértese. Vete con nosotros para que sea salvo. Porque la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. Y usted se va a condenar porque todos los católicos van para el infierno. Conviértese. El mundo se acaba ahorita, el 31 de diciembre. Era el 16 de diciembre. El 31 se acaba el mundo. Y le dije, ¿estás seguro de lo que dice? Claro, la palabra de Dios está profetizada, la palabra de Dios. Y eso del Apocalipsis se cumplió. Se acaba el mundo. Le dije, si está muy seguro que se acaba el mundo, vamos ahorita a un abogado. Usted me coloca su carro a nombre mío, su finca, su ganado, todo lo coloca a nombre mío a partir del 1 de enero, porque el 2000 se acaba el mundo. Ni usted necesita el carro, ni yo. Pero yo, como no creo que se va a acabar el mundo, pues cargo ese papelito por si acaso. Por si acaso. Pero como usted está seguro, hágame el favor, dame la firma. Y con usted se burla de las Sagradas Escrituras, usted se burla de Dios, usted es un maldito, usted se va para el infierno. Le dije, no me estoy burlando de Dios, me burlo de usted, mentiroso y falso. Porque el mundo no se va a acabar. Sí se acaba, sí se acaba y usted se va a acordar de mí. Y le dije, y si no se acaba, usted se acuerda de mí, pero sépalo bien, que yo el 1 de enero te voy a buscar. Donde te vea, vas a tener una cantaleta, atrás soy yo. Falso profeta, mentiroso, que el mundo se acababa. Y mire, y usted no me va a aguantar, y créame que lo voy a hacer. O usted tendrá que irse de aquí si no quiere, porque yo le voy a hacer la guerra. Se lo prometo y se lo cumplo. Y estaba dispuesto a hacerlo. El mundo no se acabó. El 1 de enero me fui a buscarlo. No lo encontré. El 2 de enero me fui a buscarlo. Tampoco lo encontré. Y resulta que una muchacha llegó y me dijo, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Digo, ¿sabe que el profeta se fue? Vendió todo y se fue. Porque dijo que no se lo iba a calar a usted. Yo le dije, sí, yo lo voy a hacer. Pura mentira. El problema es engañar a la gente y decirle, el mundo se acaba el 23 de septiembre. Mentira, tras mentira. ¿Por qué mienten? ¿Y por qué agarran este tema de que se va a acabar el mundo? El mundo sí se va a acabar. ¿Pero por qué dice que se va a acabar ya? Porque a la gente tener miedo, al asustar a la gente, ellos logran que la gente se convierta. La gente se convierta. Y si la gente se convierte, saquemos conclusiones. A ver, ustedes saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Si es la décima parte de lo que gana. Si gana $1,000, el diezmo sería 100. Entonces, observe, por 100, 10,000 mensual sin trabajar. Y si yo logro meterle más miedo a 100 más, son $20,000 mensual. Dime si eso no es un negocio. Eso es un gran negocio. Y eso, que si, imagínese usted, entonces, ¿cuál es la manera de pescar gente? Meterle miedo, y si no, usted se va para el infierno. Y claro, la gente no se quiere condenar, la gente quiere irse para el cielo, porque viene el rapto, viene el Señor y se lo va a llevar solamente a ellos. Y el Señor viene y le dice, ¿usted es católico? Sí, se queda. ¿Usted es cristiana evangélica? Sí, vete conmigo. Y entonces dice, no, yo me quiero ir, me meto a cristiana evangélica. Ese es el engaño, esa es la mentira. Sí, el mundo se acaba, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo 24, sí. Padre, yo tengo una confusión entre Génesis capítulo 18 en adelante y el San Juan capítulo 4, versículo 24. Porque en San Juan capítulo 4, versículo 24 nos habla de que Dios es espíritu, ¿verdad? Y leyendo la carta de San Pablo, también se dice que Dios es espíritu. Ahora, cuando nos volteamos a Génesis capítulo 18 en adelante, cuando se le apareció a Abraham, ¿verdad? Y ahí dice que comieron, estuvieron ahí junto con Abraham, estuvieron comiendo lo que Abraham les preparó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicaríamos eso si Dios es espíritu, Dios no tiene manos, dice San Pablo en sus cartas, ¿verdad? Y en el Génesis vemos que ellos dicen que comieron las chivas, los novillos que Abraham había preparado. Recuerde que allí, si usted sigue leyendo y termina de leer Génesis 18, va a decir que esos eran ángeles. Pero esos ángeles representaban a Dios, al punto que dice que es Yahvé se le presentó a Abraham. Pero es que lo mismo que dice que Yahvé se le presentó en el monte Sinaí a Moisés, pero era un ángel. Pero es lo mismo de Jacob, que peleó con Dios y era un ángel. O sea, según las escrituras, nadie ha visto a Dios. Dios es invisible. Pero Dios tiene, diríamos, cómo manifestarse. Y se manifiesta por medio de los ángeles. Es una manifestación de Dios. Y entonces, ellos actúan en nombre de Dios. Y si actúan en nombre de Dios, es como si fuera el mismo Dios. Dios, la misma Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Entonces, por tanto, se manifiesta a través de los ángeles. Ahora, sabemos, ¿no?, que el Génesis capítulo 1, versículo 11, no es literal, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando habla en el diluvio de Noé, del arca de Noé, y cuando vemos en el versículo 24, 36 o 37 de San Mateo, Jesús habla del diluvio. Cuando él dice, ustedes recordarán el tiempo de Noé, cuando... en el diluvio, ¿verdad? Y eso no fue literal, entonces, porque Cristo lo vuelve a repetir. El hecho que lo recuerden no significa nosotros mismos. A ver, ¿nunca le ha pasado a usted que usted le esté predicando y le diga a la gente, recuerden el hijo pródigo? ¿Nunca le ha pasado que diga, recuerde el ¿cómo que se llama? El buen samaritano. El hecho de que sea una enseñanza no puede, no quiere decir que no lo podamos recordar. En lo mismo Adán, el mismo Adán, se recuerda, pero que Adán fue historia, hombre terrenal histórico. No, Adán representaba a los hombres y Eva a las mujeres, pero es una manera y se recuerda, sí se recuerda, porque es una enseñanza que hay que recordar porque nos trae un mensaje. Padre, lo que tú nos estás contando, nosotros que tenemos que aprender a sembrar las semillitas para que Dios se va a encargar. Eso me recuerda una experiencia de muchos años atrás, pues, que van los testigos de Jehová a tocar la puerta. Van a tocar puerta y uno como que le coge miedo. Por eso es que nos comen los dulces. Hasta que un día yo me cansé. Llegó uno a mi puerta. De momento como que me entusiasmé, le dije, no se me vaya. Saqué dos sillas al balcón, siéntese. Usted me va a decir algo, pero usted me va a tener que escuchar a mí también. Se sentó conmigo y rompimos a hablar. Si me pregunta qué fue lo que yo hice allí, que yo dije. Porque pasaron unos minutos y ella se... Porque yo le dije, mira, te voy a decir una cosa, yo soy un católico y tú tienes razón, nosotros somos vagos para leer la Biblia. Y soy expresivo, es la verdad, pero vamos a hablar. Y nos sentamos a hablar, pasaron unos minutos y de momento hay una pausa y ella se me queda mirando y me dice, ¿y eso que usted no sabía de Biblia? Yo me le quedé mirando y yo dije, ¿qué pasó aquí? Es que uno tiene que aprender a confiar que el Espíritu Santo está ahí. Y esa muchacha se fue, no volvió más. Pero he tenido otra experiencia donde yo he podido y me he dado cuenta, porque posteriormente me he dado cuenta que esa semilla floreció. Tenemos que dejar el miedo y empezar. Y es lo que usted dice, pero tenemos que educarnos también. Sí, eso es lo importante. Y ese miedo hay que... lanzarse confiando en la palabra del Señor, en la acción del Espíritu y en la palabra del Señor. La palabra de Dios va a hacer su trabajo Nosotros simplemente vamos a lanzarnos. Mire, y es que en todo. Usted para hacer el bien le da miedo. Pero los malandros para hacer el mal no les da miedo. Tranquilo. Usted va a hacer el bien, por ejemplo, allá en Venezuela, en Caracas, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, usted salir a hacer una obra de caridad, ¡uy, no! Le agarran por ahí los malandros. Y usted, miedo para hacer el bien. Pero si usted sale a las 6 de la tarde, usted ve muchos, muchas muchachitas y muchos muchachitos que son malandros y no tienen miedo. A esa hora, en la calle. Bien tranquilo como perro por su casa. Y están haciendo el mal y no tienen miedo. Y nosotros que estamos haciendo el bien y tenemos miedo. Así pasa con los protestantes. Ellos están enseñando mentiras y no tienen miedo. Y usted y yo que tenemos la verdad y tenemos miedo. Y por eso Jesús siempre le reclamó a los apóstoles y siempre les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. A pesar de las dificultades, no tengan miedo. Porque es que el miedo es necesario, hermanos. El miedo es necesario. Porque el miedo es el trampolín que nos eleva. ¿A qué? A decirle a Dios, Señor, yo no puedo. Ayúdame. Entonces ahí cuando ya usted obligado, obligado, lo digo por experiencia, obligado, usted se deja agarrar por Dios y le dice, llévame porque no puedo más. No crea usted que yo me comencé a trabajar con los protestantes porque yo no tuve miedo. Y no crea que yo comencé a trabajar con los protestantes porque un día me puse a pensar y dije, me voy a meterme a trabajar con los protestantes. No, yo fui a trabajar con los protestantes obligado. Me pusieron ahí y me dijeron, cualquiera de las dos. Me dijeron, no había otra opción, me obligaron, me empujaron, tuve que hacerlo, no tuve otra opción. Y después estoy dando una enseñanza y llega un pastor y comienza a insultarme, a decirme cosas y que quiere hablar conmigo, obligado. Obligado, incluso aquí, porque yo vine a hablar con el hermano Eduardo, obligado, sí, comenzó a por internet y tal, y yo no quería, obligado, ¿qué pasará? Y al final, bueno, pero diga algo para yo ir, pues lo digo, voy, sí, yo voy, obligado. Pero confiando en el Señor, confiando en el Señor, me lanzo. Como la persona que se lanza de una altura con paracaídas. ¿En qué se lanza? O se lanza de un avión y dice, bueno, si no me abre el paracaídas, ay, pobrecito de mí. Voy confiando en el paracaídas. Pero ¿por qué no confiamos en Dios así? Me lanzo en nombre de Dios. Me lanzo, Dios hará algo, Dios, Él es Dios, pero yo me lanzo. Pero entonces tengo que estar preparado, porque si no estoy preparado y me lanzo, es que entonces como usted viene un carro y usted se le tira. Y defiéndeme Dios, tampoco, así tampoco. Tengo que prepararme, ¿verdad? Y me lanzo en el nombre del Señor. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Varias personas lo están viendo, padre. Bueno, varias personas lo están viendo y Teo Cruz quiere saber cuándo va a tener un debate con Hugo Albornoz. ¿Quién? ¿Con Hugo Albornoz? Sí, que si tiene algo planeado. No tengo nada planeado. No. A lo mejor algún día si se da, pues yo no tengo problema. Observe esto. Yo obligado, voy obligado. Observe esto. Jamás yo voy a molestar a los hermanos protestantes. No, yo ahí no. A mí, yo soy un toro. Y yo respondo cuando me torean. Mientras tanto, no. Yo no soy un toro de eso, así que va. No. Yo soy un toro tranquilo. Si me torean, yo voy. Oiga, padre, Manuel Ríos quiere saber si la Virgen es descendiente de David, ya que San Pablo dice que Jesús es descendiente de David, según la carne, según Romanos 1:3. Es que, si la Biblia dice, aunque no fuera María descendiente de David, no sé decirle si es descendiente o no de David, pero José es descendiente de David, y José, según la carne, es el padre de Jesús. Según Dios, no es el padre. Según la carne significa, según los hombres, es David, José el padre de Jesús. Por eso dice la Virgen María, tu padre y yo te andábamos buscando. ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces, para los hombres, según la carne, Jesús es hijo de David. Y es hijo de José. Viene de la descendencia de David, según la carne. Es decir, según los hombres. Pero según Dios, Jesús no es hijo de José. Según Dios no es hijo de José. Entonces, cuando dice según la carne, no significa que tiene que ser que venga en dirección consanguínea y eso. No. Significa que viene de David. De hecho, cuando Jesús mismo pregunta, ¿de quién es hijo el hijo del hombre? ¿De David? ¿Cómo es que entonces David le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a su enemigo en el estrado de su pie? Le está diciendo que él es hijo de David según la carne, pero no según el Espíritu. Hijo de David, y David había muerto ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es la cosa? Entonces, el ser hijo no simplemente significa que sea como usted y yo lo entendemos. No. En la Biblia el ser hijo trae más otro punto distinto, más amplio. Bueno, Heriberto Pérez, padre, y muchas personas queremos saber, incluso yo estoy, como le comenté, yendo a unas clases de apologética y ahí se comenta mucho, ¿por qué usted no se viste como sacerdote? ¿Por qué yo no me visto como sacerdote? Bueno, muy bien. Por varios motivos, porque en mi experiencia, el no vestirme como sacerdote, muchos se han convertido. Decía este señor que decía llamarse ateo, ahorita en el libro, él encontró un CD y lo puso. Él no quería a los sacerdotes. Y se puso a ver el CD y no sabía que yo era sacerdote. Y siguió viendo el CD y le llamó la atención. Pero no sabía que yo era sacerdote. Cuando dio cuenta que yo era sacerdote, ya era tarde. Ya el Señor lo había tocado. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente... Le explico mejor. Yo salgo del internet. En este momento no hay. Llegó un evangélico, 10 evangélicos llegaron allá. En el trayecto en que yo estaba explicando las escrituras, no me conoce. Ve que le estoy dando citas. Se sienta a ver qué dice este señor. Si me ven con clérima, a lo que prendieron el televisor o vieron video. No, este es el diablo. ¡Pum! Lo apaga. No da cabida a esto. Sé que muchos me critican porque no me pongo clérima. Ciertamente, estoy dando la explicación por qué. Y luego, no estoy cometiendo un pecado. Porque la gente piensa que estoy cometiendo un pecado. De otra manera se lo explico también por qué. Porque yo trabajé en el seminario. Y tengo mucho contacto con los seminaristas y a veces se piensa que el sacerdote lo es por fuera y no por dentro, y eso a mí me choca. Tenía que gritarle a los seminaristas que no, el sacerdote es por dentro. Incluso le puedo contar varias experiencias. Una vez iba con un obispo que era de otra diócesis, y nos tocó que ir. Llegamos a una comunidad, él es obispo, con clérima, y yo, así como ando. Y llegaba la gente, hola padre, hola, ¿cómo está padre? Bendición. Y el obispo, yo tenía que decirle, saluda, él es el obispo de Tala. Ah, hola monseñor, bendición. Yo no cargaba clérima, no era de ahí tampoco, pero la gente me conocía. Una vez me monté en una, no, primero, iba en mi carro. Una mujer me pidió la cola, me dije, así, no, ¿cómo que le dicen aquí? Bueno, eso. Y entonces yo paré y le dije, móntese. Y ella se monta. Andamos, teníamos que andar bastante, unas 3 horas de distancia. Y yo dije, bueno, gracias, porque de aquí para allá no me voy solo. Dijo, sí, qué bueno. Y la mujer comienza a ser así. Me dice, Señor, me siento mal. Señor, usted es cura, ¿verdad? Usted es cura. Déjeme aquí, déjeme aquí. Por favor, déjeme. Yo le dije, ¿pero por qué? Dice, porque usted es un cura, ¿verdad que sí? Yo suelto la risa y le digo, ¿pero cómo se dio cuenta que yo soy cura? Me siento mal, no aguanto, no soporto su presencia, no soporto estar al lado suyo. Yo soy bruja. Se bajó. ¿Viste? Bueno, otro día, y tenía que viajar, no tenía carro, me fui en bus. ¿Ah? Y en el autobús iba como 7 hombres, pero el que estaba montado en la puerta era estilo malandro, con la cara, media cara aquí, todo vuelto nada, ¿no? Que metía miedo, pero de aquellos que salen de la cárcel, recién salido de la cárcel, así que, con ganas de matar a otro, ¿no? Y todos los que estábamos ahí, estábamos asustados con el hombre, y éramos puros hombres. Y yo me monté, claro, él estaba de primero, yo me monto en la segunda, y más atrás, los otros hombres. De repente, una mujer para el... y paró, se montó al bus, el bus arranca, y cuando arranca ella mira para todos lados, ve al hombre, el hombre la mira, ve a todo, ¡el Señor! ¡Pare! Paró el Señor, y le dijo, gracias Señor, se bajó. Todos nos echamos a reír, porque nos dimos cuenta que la mujer le impresionó, tantos hombres, y sobre todo el que estaba de primero, se bajó. El carro arranca. Cuando el carro arranca, la mujer le da un golpe ya en la última parte del autobús, y el chofer para. Y la mujer corre y vuelve y se monta. Dice, ya va, señor, un momentico. Se monta, se para y me dice, mira dónde estoy yo. Y me dice, usted verá si me deja hacer daño. Y se sienta al lado mío y dice, confío en usted. Todos los hombres se miran. El malandro sabe que es por culpa de él. Y entonces todos se echan a reír. La mujer dice, es en serio, yo confío en usted, no me va a dejar de hacer daño. Y le dice, no, tranquila, siéntese. Bueno, una mujer, tantos hombres, como 11 hombres, solos, pues ella era el centro de atracción. Y los hombres comienzan a hablar. Bueno, pero, a ver, ¿por qué tiene miedo? Le dice el malandro, ¿no? ¿Por qué tiene miedo? Mire, no tengan miedo, pana, tú sabes, no le va a pasar nada. Y entonces decía, no, sí, usted no me va a dejar hacer daño. No, tranquilo, no va a hacer daño. Así se ríen. Y le dice el hombre, solamente quiero saber una cosa, dime, ¿por qué usted viene y se sienta al lado de él? ¿Es familia suya? Le dice, no. ¿Lo conoces? No. ¿Por qué se sienta al lado de él? Dice, señores, me siento al lado de él porque todos ustedes son hombres, pero este es un hombre distinto a todos ustedes. No sé quién será él, no sé qué será él, pero lo que sí le puedo asegurar, que él no es igual a ustedes. Todo el mundo se quedó serio. Ya, pues, no les gustó. Y yo me quedé, casi me da un infarto. Y entonces, bueno, y yo digo, caramba, ¿qué pasó aquí? Y entonces ya comienzan a hablar con la muchacha, dando confianza. Y a todas estas, yo le digo, El malandro le dice, quiere entablar la conversación con la muchacha, le dice, ¿y cómo se llama? Y le dice, me llamo Nelly Vaca. Y a mí me da mucha risa. Y entonces me dice, ¿y por qué se ríe? Le dice, porque yo soy Luis Toro. Así se reían los hombres en el bus, así se reían. Se reían y se reían. Y entonces dijo el señor, con razón no iba a tener confianza la vaca en el toro, no se iba a refugiar. Él lo dijo en broma, pero ahí Dios me estaba dando mi lección, grande lección. Y le cuento la última. Un día, por cosas de la vida y el querer de Dios, yo llego a la diócesis del Táchira, y ya como me integro a la diócesis del Táchira, y un día llega, me pusieron a dictar retiro, una parte del retiro, tenía que dar una enseñanza a los padres, al retiro de los sacerdotes, pero venían varios sacerdotes a dictar el retiro, y yo como era chamo y estaba recién llegando, entonces me dieron media hora. Eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y a mí me dieron media hora nomás el martes en la mañana. Bueno, pero cuando yo llego, estaba el obispo recibiendo a los sacerdotes. Y él, pues, le dice que, bueno, que le gusta que se pongan el clérima, ¿verdad? Cuando llegamos como cinco. El obispo lo recibe, dice, muy serio. Un sacerdote, dos sacerdotes, tres sacerdotes, cuatro sacerdotes y un chofer. De chofer era yo. Yo lo miro, me dio risita, ¿no? Y los otros padres pues le dio cosas. Y así. Y él sí se rió. Y para las cosas de Dios yo di media hora de enseñanza y a los padres les gustó. Me dejaron toda la mañana y a los padres les gustó. Todo el día y al otro día y toda la semana y a los padres les gustó. Iba por media hora y terminé dándole el retiro toda la semana a los padres. Y entonces resulta que cuando terminamos, dijo el obispo, perdone porque Dios me dio una lección, las apariencias engañan. Resulta que el chofer terminó dándonos el retiro. Entonces las apariencias no deben vivir. Y Dios no mira las apariencias, Dios mira lo que hay en el corazón. Bien, terminamos con esto, terminamos ya. Vamos a terminar. Por petición de Padre Julio, que ha visto muchas manos levantadas, usted va a escoger la próxima y última pregunta. Obligado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos. ¿Qué me dice? Ah, para esta muchacha que está llorando ahí, ¿qué más? ¿Ah? Los ojos cerrados. Pero no era muchacha. Dale. Dale, pues. Dale, ve. Yo tengo una duda. De Caín con la mujer. ¿Qué pasó? Yo aquí no lo sé. Aquí dice que Caín tenía su mujer que se llama Seth. Pero ¿de dónde salió la mujer? Muy bien. Resulta que cuando la Biblia habla de Adán y Eva, no está contando una historia de dos personas. La enseñanza, la doctrina, el mensaje que Dios le da a la humanidad de que el hombre no proviene de otra cosa sino de la mano de Dios, y el Adán representa los hombres. Por eso en el idioma del pueblo hebreo, Adán es plural porque representa a los hombres, y la Eva representa a las mujeres. Entonces, Adán no es un solo hombre, como decir, es la historia de Petronilo. No, Adán es que Dios creó los primeros hombres y las primeras mujeres. Igualmente, ya el Caín y Abel es la simbología de que, bueno, en una misma familia, un hijo puede agarrar un mal camino y otro hijo puede agarrar el buen camino. Y así, sencillamente, es la enseñanza. En la Biblia, a nosotros nos interesan las enseñanzas. Hay cosas que son historia, pero la mayoría de cosas no son historia. La mayoría de cosas son enseñanzas. Como Jesús, ¿cómo nos hablaba? Con historia, con parábolas. Que son enseñanzas. Para sacar de allí un mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que extraer de Adán? Que Dios lo hizo. Que no lo hizo solamente corporal, que lo hizo espiritual. ¿Qué extraemos de allí con Adán y Eva? Extraemos que lo sacó la costilla, que significa que la mujer no es extraña al hombre. Y que es un hombre y una mujer, no es un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. O sea, todos los mensajes que podamos sacar de allí. ¿Qué pecaron? Bueno, la explicación, cómo es el pecado, de dónde viene el pecado. Es una enseñanza lo que viene en la Sagrada Escritura. Bueno, vamos entonces ahora a darle las gracias. Ah, hable usted y después yo. No, hable usted. ¿Allá? Adelante. Hermano, mire, yo estoy muy feliz. Me he comido un caramelo, el postre. Hoy ha sido un día maravilloso, alabo y bendigo a Dios. Le voy a contar esto. A pesar de que fue obligado, yo soñaba con hablar con un pastor de Estados Unidos, o en Estados Unidos. Porque por internet, muchos de los hermanos decían, es que usted lo que hace es obra de teatro. Usted lo que hace es que le paga a alguien, incluso de los seguidores de este hermano, me dijeron, no, ¿por qué no hablan con él? ¿Por qué acepté hablar con este hermano? Porque muchos de sus seguidores decían que era obra de teatro, que si era verdad, que hablara con él. Espero que no digan que fue una obra de teatro con él o que le pagué a Eduardo Gutiérrez para que estuviera aquí. Pero de todas maneras, yo me siento muy gustoso, muy satisfecho con Dios, y también con ustedes que nos han acompañado y con el hermano Eduardo, porque se llevó a cabo esto, y esto es una manera de enseñar, esto es un método de enseñar, esto es una escuela en teoría y en práctica, donde la gente ve con más claridad y donde no se trata de otra cosa, sino que el que vio esto le quedó reforzada su fe y quedó bien entusiasmado, bien gustoso. El que vea el video igualmente, es una obra de Dios, y yo estoy agradecido con Dios, muy agradecido, muy contento con Dios, y también con ustedes que han tenido paciencia, han viajado de lejos muchos, están trasnochados muchos, pero bueno, ese es el esfuerzo, es un esfuerzo que se hace y Dios lo recompensa. ¿Y valió la pena o no valió la pena? Sí, valió la pena. Por eso demuestra de agradecimiento a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De aquí vamos para la misa, ¿verdad? Los que puedan ir a la misa, pues van. Los que no pueden ir a misa, levanten la mano para saber si quienes no van o si es un grupo grande o pequeño. Bueno. Los que no van a la misa, de todas maneras, ¿Y aquí cuántos pueden tener arriba? Sí, allá pueden sentarse si quieren. Allá, sí, aquí. Ahí pueden. Ok. ¿Cómo le parece que hagamos esto, padre? Yo voy a pedir que alguien levante la mano y yo voy para que el audio sea perfecto y haga la pregunta. ¿Quién quiere hacer la primera? Pero antes la pregunta, ya. Antes la pregunta, hermanos, a mí me alegró mucho de que ustedes estuvieran aquí, el comportamiento de ustedes. A veces por ahí dan ganas como de pararse y decir las cuantas. Bueno, eso es normal. ¿No se escucha? Entonces no sé qué pasa. Dice allá atrás, dice que no me oyen. Los de atrás dicen que yo no me escucho. Yo no sé por qué. Ajá. Entonces, a ver, me avisan. Ahora sí me oyen. Ahora sí, dice allá. Dice que sí me oyen. Bien, entonces decirles que eso es normal, pero realmente se portaron muy bien. Ustedes, excelente, les felicito. Nos estaban viendo las personas del mundo entero y se dieron cuenta que los católicos pues se portan bien, son educados. Un aplauso pues para ustedes mismos, les felicito. Y luego, hermanos, debo decirle que ve lo bonito que es cuando se trabaja con el amor. Se le dice la verdad, pero con amor. La verdad, pero con amor y con respeto, ¿no? Con firmeza, la apologética es necesaria porque tenemos que expresar las verdades, dar razones de nuestra fe, pero decirlo con amor, con respeto, sin violar el mandamiento del amor. Esto es importante. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco, y entre ese aprender a amar al otro, aceptarlo como es, y luego aprender a defendernos, a defender nuestra fe. Porque ya basta, hermano, mire, los hermanos separados han hecho con nosotros, nos tienen aplastados. ¿Cuándo vamos a levantar la cabeza? ¿Cuándo nos vamos a preparar? Yo vengo a compartir con ustedes. Otro me dice, padre, pero usted debería quedarse aquí. Otro de ustedes dice, padre, usted debería estar viniendo todo el tiempo para acá. No se trata de eso. Se trata, si yo vengo para acá, soy uno. Pero si ustedes se preparan, son miles. Son miles, son bastantes. Yo me preparé y comencé desde cero. Un libro que está por allá que se llama Diálogo con los Protestantes fue el que me empujó, me motivó. El libro me lo comí dos veces. En una sentada me lo comí dos veces cuando lo conocí. Pero quedé con ganas. Quedé con ganas porque ese solamente era el abreboca. No, pero me dijo cómo. Me enseñó cómo buscar en la fuente. Y me dediqué a leer la Biblia, a meterme en las Sagradas Escrituras, a verme la Biblia una vez y otra vez y otra vez y tal. Por eso ustedes verán que los protestantes, ellos dicen que leen la Biblia, pero nosotros también podemos leerla. ¿Sí? Y podemos. ¿Usted no se da cuenta que él quería que enredarme con allá, que antes de Abraham, que antes de Moisés, con Abraham y tal? Y bueno, pues, pero ni he leído la Biblia. No, pues yo también sé que antes de Abraham estaba esto, antes de Moisés estaba esto. Y así, a medida que él iba hablando, pues las ideas venían, ¿verdad? Yo va iluminando. Pero para eso hay que estudiar, claro. Lo difícil de la apologética es estudiar. Porque no es estudiar como usted estudia otra cosa, que agarró y leyó y ya. Es estudiar y volver a estudiar y volver a estudiar y volver a estudiar y no parar, porque al día que pare se le olvida. ¿Sí? Así es. El éxito de aquí es la constancia. Aquí no vale la memoria, aquí vale la constancia. Algunos dicen, padre, usted tiene memoria. Yo no tengo memoria. Ustedes, despiértense. Ustedes tienen más memoria que yo. ¿Y entonces por qué? Porque yo he aprendido a tener constancia, constancia, constancia. Tantos golpes se le da a una piedra hasta que por fin se vence. Y que persevera, triunfa, alcanza. Pero nosotros somos muy perezosos no nos gusta la constancia, la perseverancia. La apologética, por eso, muchos odian la apologética. No porque sea mala, sino porque es exigente. Ese es el problema. Y bueno, decirle que allí tenemos unas hojitas. No se vayan ahí sin llevarse las hojitas. Trae siete temas escritos en volantico, ¿no? Hojitas, sí, volantes. Llévensela. Se la regalo. Llévensela. Si no la va a leer, no se la lleve. Si la va a leer, llévensela. Y regálensela a otra persona. O sea, que le copia. Sí, porque a mí me costaron esas copias, ¿verdad? A usted también le va a costar sacar copia. Pero la idea es evangelizar y entregárselo. Usted ve que los hermanos separados andan por ahí por la calle. Por eso la dicen hojita. Para que usted le dé una hojita. Y cuando lleguen a la casa a fastidiarle la vida, regálele una hojita. Téngala ahí. Y ahí tiene. Entonces, usted agarra la hojita. Vamos a evangelizar. Yo tengo la esperanza de que algún día escribir todos los temas en una hojita, cada tema. Así, condensado. Para que el católico se fortalezca y para tener una herramienta de ayudar al hermano separado que no tiene quien le predique. Llévense la hojita, son siete. Si no alcanza a llevarse las siete, pues llévese cuatro, tres, no sé, y comparte con otro. Pero, ojo, ahí también en esa hojita, al final, hay un número de cuenta de aquí de Estados Unidos. Y en ese número de cuenta, el día que usted gane la lotería, usted puede llevarse la hojita. ¿Qué digo? Puede colocar allí, dice el hermano aquí, el diezmo. No, porque a veces usted no sabe dónde ayudar. A veces usted quisiera ayudar a la iglesia, a la evangelización. Yo quisiera ayudar para la obra del Señor y no sabe dónde. Ahí tiene el número de cuenta. Ayuda y está ayudando en una buena obra que estamos tratando de llevar por el mundo entero y trabajar pues lo que se pueda. Ahí puede usted ir colocando su granito de arena. Y si cada quien coloca su granito de arena, no obligatoriamente, no, obligatoriamente no. Si no quieren, no. Pero si quieren colaborar, quieren ayudar, háganlo. Y si quieren ayudar de otra manera, agarren la hoja, mándele a sacar copia y repartan por todos lados. Igualmente por internet, agarren por YouTube las enseñanzas y mándela al que usted conozca y al que no conozca también. Pero dale, evangelice. Hermano, mire, cuando usted manda un video, es casi igual, casi, que usted fuera a la casa de esa persona a predicarle. Porque esa persona, aunque sea por curiosidad, un día lo va a ver. Y si lo ve, Dios hace el trabajo. Usted siembra la semilla y Dios hace que crezca, que germine la semilla. También puede suscribirse, Padre Luis Toro, por YouTube, se suscribe, le da la campanita, porque vamos a seguir estudiando la Biblia hasta que Dios nos dé permiso, hasta que nos dé vida. Y a lo mejor, por allí, algún otro pastor de otra religión quiera compartir otro tema, y entonces también nos podemos alimentar. Y esto nos va fortaleciendo, porque nos va abriendo los ojos, abriendo el oído, y nos va motivando. Bien, y también ahí hay unos libros, ahí se escribió un libro lo escribió precisamente un hermano que se decía ateo, por un video de esos que le llegó a la mano por casualidad, que no es casualidad, sino es la cosa de Dios. Alguien agarró un CD y lo colocó por allá, y él, por curiosidad que mató el gato, la colocó. Y gracias a Dios, yo no tenía clérima, porque él le odiaba a los curas. Y como no se dio cuenta que era cura, al final fue que dio cuenta que ya la palabra de Dios lo había tocado. Entonces, él escribió un libro, pero ese libro lo escribió, y es las anécdotas de la vida mía, cómo Dios me ha ido llevando en el camino de fe. Pero eso no se escribe solamente así, sino se ha escrito con enseñanza. Se llama Rescate, porque Dios lo rescató. Rescate, porque en la experiencia que fue conmigo, Dios rescató a un pastor. Y Rescate, porque es para rescatar la fe de los católicos. Y Rescate, porque es para rescatar a los hermanos que se han ido de la Iglesia Católica, volverlo. Es interesante el libro, es interesante. Pues si lo compra, pues también está apoyando en la obra. Y tiene un buen libro para que usted se lea, se, se divierta, llore, porque eso lo hace llorar, lo hace reír y de todo. Y tenga algún material también para su formación. Se llama El Rescate. Bueno, y hay otras cositas. En CD hay memorias en audio y hay algunas crucecitas de estas. Usted se la lleva, da la donación que usted quiera. Se lleva su crucecita. Como recuerdo, esto es una pieza de arte que hacen los indios amazonas en Venezuela. Una sola pieza, no es pegada, sino es tallada. Es una bella obra de arte. Y también luce. Bien, vamos ahora sí a preguntas. Oh, qué rico, qué calidad, gracias. Tenía mis años que no me dedicaban a una canción. Amigos, mi amor. Amigos, mi amor. Debo decirle que yo les amo con todo el corazón. Si estoy aquí es por amor a ustedes, por amor a Dios, por hacer lo que dice la Sagrada Escritura que hacía Pablo, iba a fortalecer la fe de sus hermanos, iba fortaleciendo la fe en las comunidades de la gente. De verdad que les amo con todo mi corazón. Y ciertamente se cumple lo que Jesús dice en su palabra, que haya dejado padre, madre, hermanos, familia, todo por mí y por el Evangelio, encontrará 100 veces más. Y eso es lo que yo he encontrado en ustedes, hermanos, padre, madre, el amor, el cariño, la ternura, los abrazos, el te quiero de ustedes, realmente es la promesa de Dios que se cumple en mi vida. Y lo he disfrutado, créanme que cada vez que ustedes me dan un te quiero, me dan un abrazo, lo disfruto y sé que es Dios que te ha mandado. Y a mi vez, cuando le doy un abrazo, sé que es Dios que por mi parte le dice a ustedes también, te amo, porque soy embajador de Cristo, sacerdote del Dios Altísimo, para bendecirlos a ustedes de parte del Señor. Bien, vamos entonces con la preguntita, pues. Allá está el primero. A ver, Giovanni. Está muy fuerte. Ven. Tengo que bajarlo un poco. Bueno, buenas tardes, padre. Sí llegan los volanticos, sí lleven. A mí me llegó una bomba de gasolina y mire, estoy aquí hoy. Entonces, quisiera hablar algo sobre Levítico. Siempre los hermanos neutrales sacan este versículo. Si Dios es amor, porque en este versículo particularmente en el Antiguo Testamento habla de maldiciones. Entonces, yo no sé. Ok. Pero si no me escuchan, si no cumplen todo eso, si desprecian mis normas y rechazan mis leyes, si no hacen caso de todos mis mandamientos y rompen mi alianza, entonces mire lo que haré yo con ustedes. Mandaré sobre ustedes el terror, la peste y la fiebre. Sus ojos se debilitarán y su salud irá al desmedro. Ustedes sembrarán en vano la semilla, pues la comerán los enemigos. Pero si es un Dios de amor, ¿cómo puede hacer todo esto? Palabra de Dios. Un Dios de amor, ¿cómo puede hacer todo esto? Esa es mi duda, ¿no? Que me sí, sí, voy a, se la voy a responder. Usted mismo la lee ahí. Hebreos capítulo 12, a ver, desde el versículo, a ver qué dice el versículo 7 del capítulo. Hebreo. Sí. Hebreos capítulo, a ver qué dice el 7. El 7. A ver, ¿cuál queda? ¿Cuál queda? Aquí está. Hebreo capítulo 12, versículo 7. De repente lea el 6 para ver qué me dice el 6. Desde el 6. Pues a quien ama el Señor lo corrige. Y azota a todos los hijos que reconoce. Sufren para corrección suya. Como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Listo. Oye, ¿quién quiere hacer la próxima? Allá. Quédate ahí, yo voy a ti. Padre, ¿cómo poder responder cuando se dice que Pedro no tenía esposa y después le refutan a uno con Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, donde dice: no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pregunto, ¿quién estaba hablando? Pablo. Respóndeme. Pablo. Pregunto, ¿Pablo tenía esposa? No. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que si no tienen derecho a llevar una mujer cristiana, ¿verdad? Que los... Pero no dice por él, no está hablando de esposa. Porque si Pablo estuviera hablando de esposa, quería decir entonces que él tiene esposa. Y si usted lee Primera de Corintios capítulo 7 versículo del 6 en adelante o 7, Pablo no era casado, él mismo dice que no era casado. Entonces, si no era casado, ¿por qué está peleando de llevar una mujer? Entonces, esa cita no es un argumento, porque esa cita está hablando que en el pueblo judío las mujeres no valían nada. Recuerde que ellos vienen de la mentalidad judía, donde la mujer era cero a la izquierda. Los cristianos, porque Cristo les dio el valor, entonces a las mujeres, Cristo les dio el valor, la mujer era un animal, incluso muchos consideraban que no tenía alma, y por eso la trataban mal. Se vendía, la mujer se vendía como un animal. Cuando viene Cristo, Cristo le da el valor. Entonces los cristianos ya valoran a las mujeres, y ya la mujer entra a formar parte también en la parte del cristianismo. Ya puede salir con los misioneros a evangelizar. Eso es criticado. Los judíos lo critican. Y Pablo dice, es que no podemos llevar nosotros a una mujer por compañía. Los judíos, ellos no pueden llevar la esposa de hombre y la mujer tiene que quedarse en casa, pero no está hablando de esposa, está hablando, eso lo tengo claro, es solamente porque he sabido, verdad, de esta manera para poder aprender a poderlo refutar, porque la reina Valera dice un poquito, unas palabras un poquito más diferente, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. No, entonces aquí la cuestión verdadera es una hermana por mujer. Eso es una mala traducción, porque entonces daría por concluido que Pablo era casado. Porque quien no, Pablo, el que está hablando es Pablo. Sí, pero lo dicen los hermanos porque sí. Pedro era casado, decían, y que tenía mujer. No, pero es que ahí no está hablando Pablo, Pedro, ahí está hablando Pablo. Y Pablo está diciendo, se lo traduzco en castellano. Pablo está diciendo, ¿por qué me quieren prohibir tener, si hablamos de esposa, entonces, ¿por qué me prohíben tener esposa? Si Pedro también tiene esposa, los otros apóstoles también tienen esposa, entonces yo también puedo tener esposa. Y resulta que Pablo no era casado, no tenía esposa. Entonces, no es la traducción así, porque tenía que decir, si era que podía llevar a una hermana por compañera de evangelización y no era una esposa, entonces Pablo está reclamando bien. ¿Por qué yo no puedo llevar una compañera en la misión? Si eso lo hace Pedro, si eso lo hace el otro, si eso lo hace el otro, todo lo hace. Las mujeres ya comenzaron a formar parte de la iglesia. Con Cristo las mujeres ya comenzaron a formar parte de la iglesia. Y si no, está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay distinción entre hombre y mujer, entre judío y no judío, ya todos somos iguales ante el Señor. Eso es lo que cuesta aceptar, pero ahí no está hablando de esposa. Y la pregunta le hice porque Rafael Díaz sacó un video hablando de que den el nombre de la esposa de Pedro, y cuando hubo una respuesta de un evangélico, muchos católicos se asustaron con la respuesta, que es precisamente este versículo. Yo tengo claro, no tengo claro esto, pero solamente quería traer la pregunta para que se pudiera comprender un poquito bien, más todo esto. Muy bien, por eso le estoy dando la respuesta. Si usted centra la atención, ¿quién era Pablo? Y en el ambiente donde se estaba hablando, en el tiempo de lo que estaba hablando, de las costumbres que se traía, entonces dando cuenta que no se habla de una esposa. Se habla de una compañera que ayude en la evangelización. Creo que 1 Corintios 7 no habla de que Pablo está soltero. 1 Corintios 7, del 1 al hasta que usted quiera. Sí. Gracias, padre. Gracias por su respuesta. Bueno. Muy bien. Bueno, y en esto, mientras llega ya, algunos dicen que Pedro tenía esposa. Mire, realmente la Biblia no dice que Pedro tenía esposa. No hay una cita que diga que Pedro tenía esposa. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Y suegra no significa la esposa. Padre, pero si tenía suegra, se supone que tenía esposa. Eso se supone. Claro que sí, que tenía pasado, tenía esposa. Puede ser que la esposa haya muerto y esa sigue siendo su suegra. No hay problema. Lo curioso es que si tenía esposa, ¿por qué en ningún pasaje de la Escritura habla de la esposa ni de los hijos de Pedro? Por tanto, la iglesia ahí no dice nada. ¿Y qué es peor, padre? ¿Tener esposa o tener la suegra? No necesito una respuesta. Padre, hay muchas publicaciones, hay muchas clases de Biblia, ¿cierto? Hay muchas publicaciones, pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es una Biblia católica y cuál no es una Biblia católica? Porque a veces uno va a la librería y uno se confunde y dice, bueno, ¿cómo identifico exactamente cómo es una Biblia católica y de las otras Biblias que hay? Pues ciertamente, ahorita hay muchas Biblias, pero la católica, primero, si usted quiere prácticamente, pues contar los libros. Si tiene 73 libros, es de la Iglesia Católica. Si tiene 66, es de la secta protestante. Eso sería una manera. Otra manera, pues la Biblia Católica siempre trae la autorización de un obispo, la firma de un obispo, algo donde al comienzo, donde cualquier obispo confirma que efectivamente es católico, ¿no? Da la autorización. Eso sería la otra parte. Próxima pregunta. Padre, yo debato con adventistas y usted sabe cómo son los adventistas. Dicen que cuando uno muere se queda en la tumba. Pero en primera de Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos resucitarán primero. O sea, ¿qué se refiere a esa cita de Tesalonicenses 4:16? Los adventistas dicen que ellos son los que van a resucitar primero. Ahí no dice que los son los adventistas. Ahí dice ciertamente los adventistas, y no solamente los adventistas. Sino todos los protestantes, dice que ahí se refiere a ellos, cada uno dice que se refiere a ellos, y ahí no hay ninguna preferencia por nadie. Ahí simplemente dice que los que han muerto resucitarán primero que nosotros, los que estemos vivos, si estamos vivos, los que están vivos, los que estarán vivos en ese momento. Entonces, todos vamos a resucitar. Resucitarán ellos y también vamos a resucitar nosotros. Entonces los que están en el cielo, en el paraíso, ¿van a volver a resucitar para llevarnos otra vez al paraíso? Sí, ciertamente que sí, van a venir, el Señor viene y los resucita a todos, tanto unos como otros, nos reúne a todos y nos lleva al paraíso, que es donde vamos a gozar eternamente, ahora sí, porque los muertos están gozando del cielo ya, pero todavía no. Y los que están en el infierno están gozando del infierno, ¿qué digo? Sufriendo en el infierno ya, pero todavía no. Los que sí están disfrutando, ¿qué digo? Sufriendo en el purgatorio, eso sí, están ya. Porque ciertamente en el juicio final es donde se da el juicio completo para todos. Existe el juicio particular, que es cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, y ciertamente allí ya se nos dice, se nos da la sentencia, y nosotros ya sabemos para dónde vamos y ya comenzamos. Si es el cielo, ya estoy gozando de la dicha, de la felicidad de saber que me gané el cielo. Y si es para el infierno, ya comencé a sufrir, porque ya sé que me gané el infierno. Pero cuando venga ahora el juicio final, es cuando todos, de todos lados, vamos a ser enjuiciados por Dios, llamémoslo así, públicamente, y ahora sí, cada quien para su sitio, ¿no? Que es lo que dice en Mateo 25, del 31 en adelante, ¿no? Pero sí vamos a resucitar primero los muertos y después los que estamos vivos. El mismo Jesucristo. Usted me dice, pero ¿cómo va a resucitar si ya está? No, ¿cómo? Si resucita, allá está vivo antes de resucitar. ¿Y cómo va a estar vivo y va a resucitar? Entonces no hay sentido. Porque es que resulta que allá es una vida y aquí es otra. Miremos, ¿Jesucristo resucitó? Sí. ¿Cómo va a resucitar? Entonces quiere decir que mientras que estaba muerto, ¿se acabó? Entonces, ¿cómo resucitó? Sí, estaba vivo. Él murió su cuerpo, pero su espíritu estaba vivo. Y cuando Él resucitó, resucita con un cuerpo glorioso. Y esa es la diferencia. Todos vamos a resucitar con un cuerpo glorioso de Cristo. Pero no quiere decir que la persona que se murió, como dicen los adventistas, como dicen los evangélicos, muerto el perro se acabó la carne. No, porque nos sacaría de dudas una cita, por ejemplo, Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19 nos habla exactamente de las personas que ya murieron. Y en ese caso también de Jesucristo, que muere. ¿Qué hace Jesucristo cuando muere? ¿Se acabó? ¿Y qué hacen los muertos que habían muerto antes de Jesucristo? ¿Se habían acabado? Vamos a ver cómo dice Pedro. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Observe, Cristo muere, murió el cuerpo, pero quedó vivo el Espíritu. Y en el Espíritu, no es que muerto el perro se acabó la sarna, sino se fue a seguir trabajando. Se fue a predicar. ¿A quién se fue a predicar? A los espíritus de los muertos. Entonces los muertos no se acabaron. Si se acabaron, ¿cómo es que Cristo les va a predicar? Y eran los muertos del tiempo de Noé también. Tenían bastante tiempo de haber muerto. Y Jesús les va a predicar. Entonces sí están vivos. Entonces es una mentira. Y si usted lee, por ejemplo, Hebreos 12:22, nos viene a decir que nosotros nos acercamos cuando estamos en la oración, cuando estamos en comunión con Dios y en la iglesia, y bueno, hacemos lo que tiene que hacer delante de Dios. ¿Nos acercamos a quién? Vamos a ver. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion. ¿Al monte Sion? Ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es ese monte Sion, ciudad del Dios vivo? La Jerusalén celestial. El cielo, ¿verdad? Vamos a ver, sigue. Y a miríadas de ángeles. ¿Allí qué hay? Ángeles. ¿Qué más hay? Reunión solemne y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. ¿Ve que no están muerto el perro, se acabó la sarna? Allá están los primogénitos, están con los ángeles, ya murieron, pero están allá y nosotros estamos cerca de ellos. Siga. Y a Dios, juez universal. Allá también está Dios. Y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección. A los espíritus de los justos que ya llegaron a la perfección. Entonces que me digan que un muerto el perro se acabó la sarna. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. ¿Sabe qué existe en las Sagradas Escrituras? Que el cuerpo se muere y se acaba. Entonces ellos, cuando dicen que el cuerpo se muere y se acaba, ellos entienden que también el espíritu se acaba. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos habla que la persona sigue viviendo. Jesucristo, cuando Lázaro murió y se acerca a María, a Marta, ¿se acuerdan de Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún cuando haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta le costaba y dijo, sí, Señor, yo creo. No dijo en eso. Yo creo. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres... Dijo Dios algo así, no me acuerdo, ya no estaba cuando se me olvidó. Otra pregunta, pues. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Yo hago una pregunta sencilla, para mí es muy importante porque... A mí me gustó mucho su testimonio. Gracias. ¿Me lo cuenta primero o me hace primero la pregunta? No, te pregunto lo que te voy a preguntar. Bueno, está bien. Yo vengo de una iglesia cristiana, pero tengo mucha curiosidad en lo que es la iglesia católica. Pues crecí en el evangelio desde que entré mi madre. Pero pues yo tengo una pregunta porque yo quiero saber qué es el purgatorio. ¿Por qué en los católicos existe el purgatorio? Y por qué también cuando están rezando, hacen un rezo que por las almas y cosas así. ¿Cómo se me podría contestar eso? Con todo el gusto. Con todo el gusto, claro que sí. Si usted acabó de escuchar a San Pedro, en 1 de Pedro 3:19, que Jesucristo fue a predicarle a los espíritus y subrayen. Dígalo. Encarcelados. Encarcelados. Sí, pero usted acaba de decir ahora mismo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los chicos, ya los primera de San Vicente. Pero entonces también usted acaba de explicar ahora mismo que cuando las personas mueren, en el infierno, los santos, que está en la salsa, ¿no? Que está en el cielo o que va para el cielo, pues está en el, ¿ese es el purgatorio? ¿O está esperando no, la venida de Dios? Por eso le voy a explicar. La primera explicación es que Jesucristo se fue a predicarle a los que estaban encarcelados. ¿Sí? Que en aquel tiempo fueron rebeldes. Encarcelados. Grábense la palabra encarcelado. ¿Pero encarcelado es las personas que están en el purgatorio? Sí, ya le voy a mostrar. Eso es lo que yo, por eso quiero que se grabe que estaban encarcelados. ¿Sí? Va. Ahora miremos a Mateo capítulo 5, versículo 25, donde habla de esa cárcel. ¿Quiénes van a la cárcel? ¿Cómo es la cárcel? Mateo 5, 25. Allá recordamos que Jesús le fue a predicar lo que estaban en cárcel. Ahora vamos a ver cómo vamos a la cárcel y qué de cárcel se habla. Llega enseguida a un arroyo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez. ¿El juez quién es? Dios. Dale. Y el juez al guardia. Y te metan a la cárcel. ¿Dónde estaban los espíritus? Encarcelados. Te metan en la cárcel. Siga. Yo te aseguro. Yo te aseguro, quiere decir que aquí no hay duda, que esto es verdad. No saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último. Ahora pregunto, ¿saldrá de esa cárcel o no saldrá? La misericordia de Dios, sí. Sí sale. Entonces, si sale, no es el infierno, porque del infierno no sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. Ok. Póngale el nombre que usted quiera. Nosotros los católicos le ponemos el nombre purgatorio. Porque es una cárcel donde usted va a pagar, a purificar hasta el último centavo. Entonces, si Jesucristo dijo eso, es porque hay una purificación en la otra vida. Ahora bien, San Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Nos habla también de eso. Nos muestra una manera dibujada de lo que es también el purgatorio. Dale. La obra de cada cual quedará descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. La probará el fuego, siga. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá el castigo. ¿Sufrirá castigo? Siga. Él, no obstante, quedará a salvo. Sí, se salvará. Pero como quien escapa del fuego. Pero primero tiene que pasar por el fuego. Ese nombre, póngale el nombre que usted quiera. Pero nosotros llamamos purgatorio. Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo, a ver si es el 9. Mateo capítulo 18. Yo creo que es el 9. Sí. Si no es el 9, es el 7. Pero por ahí está. ¿De qué dice el 9? Y si tu ojo te es ocasión de pecado, no, sácate. El 7. De Mateo. Pero 7 del 18. 18, sí, a ver. Ay del mundo por los escándalos. No, entonces. Más adelantico entonces, el 18, ¿qué? Más adelante, a ver, donde habla de que aquel que le perdonó la deuda y... ¿23? A ver, 23. No, 18, 23. 18, 23. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ajá, esa sí es, 23. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Oye. Como no tenía con qué pagar, ordenó al señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, todo cuanto tenía, y que se los pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándolo le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. Otra vez encontramos pagase. La cárcel. Y esto es un ejemplo. Una cárcel hasta que pagase lo que debía. Lo que debía. Eso es la comparación de aquí. Todavía no es allá. Dale. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. ¿Quién representaba al señor? Dios. Dios. Dios es el señor. Va a contarle a su señor lo sucedido. Siga. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo: lo mandó a llamar. Vente para acá. Le mandó la pelona. Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Ajá. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado escucha, su ponga señor, la lupa, ponga la lupa. Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Purgatorio. Hasta que pagase el último. Y si usted cree que no es en el cielo, ponga cuidado. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Qué es lo que hará si usted se muere y no ha perdonado a su hermano? Lo mandará a la cárcel hasta que pague el último centavo. Y eso no es el infierno, eso tampoco es el cielo. Póngale el nombre que usted quiera, en la Iglesia Católica le ponemos el nombre de purgatorio. Bien. Sí, cuando ya paga toda la deuda, va para el cielo. Ahora, si había arreglado cuentas y está bien, pues aplázalo del ladrón. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Padre, yo tengo dos preguntas. Son dos inquietudes que tengo. La primera es acerca del... Las dos están relacionadas con el tema del diezmo. Nuestros hermanos protestantes trataron de defender sus puntos de vista a través de justificarlo, a través de una guerra espiritual con Efesios 6.2 y también a través de 6.10, perdón, y a través de la ley de Abraham por medio de la fe. Y también escuché acerca de que me dejó pensando en el diezmo misionario. Yo quisiera que si por favor pudiera explicar un poquito de esto. Ese diezmo misionario, usted se dio cuenta que ya le demostré que era mentiras, porque él decía que era que Pablo cobraba el diezmo misionario. Es una manera de inventar, eso no lo dice la Biblia. Oh, okay. Era una manera de él dar vueltas para hacerle creer que Pablo cobraba el diezmo en su parroquia, pero cuando andaba de misión no le importaba, no había mayor problema. Okay. ¿No? O que se puede cobrar el diezmo, se debe cobrar el diezmo cuando usted tiene una parroquia, pero cuando anda de misión no se cobra el diezmo, sino es lo que la gente quiera dar, una ofrenda. La segunda pregunta es acerca de la historia de la iglesia. A través de la historia de la iglesia, estoy estudiando ahorita historia de la iglesia en mi parroquia. No puedo exactamente decir textualmente, pero sí me he dado cuenta de que a través de la historia la iglesia ha tenido sus fallas. Nuestros hermanos protestantes se aprovechan de eso, y él lo hizo ver con los concilios. Él mencionó tres concilios, de los cuales uno de ellos abogaron por el diezmo en la época de Juan Crisóstomo y Ambrosio de Milán, que fueron los concilios. No les sé decir exactamente la fecha, pero quisiera que si por favor podía explicar un poco más acerca de la falla que tuvo en aquella época de los concilios, cuando la iglesia aprovechó el diezmo como una medida que no fue correcta, pero lo hizo, tuvo su falla. Si usted me lee Mateo capítulo 16, versículo del 18 en adelante, yo le puedo explicar eso. Léamelo, aquí lo van a leer. Cuando Jesús funda la iglesia, le puso una condición muy linda, que los protestantes no lo creen y no lo tienen. Y eso que le dijo a la iglesia, nosotros los católicos lo creemos. Escúchenlo. 16:18. Cuando Cristo funda la iglesia. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Funda la iglesia, siga. Y las puertas del abismo no podrán vencer. Nadie la puede vencer, siga. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ponga la lupa. Y a lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y siga. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Eso quedará desatado en el cielo. Si la iglesia dice hoy, un día dijo, vamos a cobrar el diezmo, vamos a suponer que fuera verdad, vamos a darlo por cierto, habría que investigarlo. Vamos a darlo por cierto. ¿Cuál es el problema? Si Jesús le dijo, lo que ates quedará atado, y lo que desate, puede desatarlo, puede decir no, no hay ningún problema. Bueno, otra preguntita. Padre, ¿cuál es la diferencia de alma y espíritu? La diferencia, voy a tratar de ponérsela, pero es un poquito complicada. Realmente, a ver si trataré de explicárselo con Levítico capítulo 17, versículo, creo que es el 7. Levítico 17 en adelante, que es exactamente donde los testigos de Jehová se confunden y dicen que no hay que comer sangre, porque la sangre es el alma. Levítico 17, déjeme ver si es el versículo 7. Dale ver. En adelante no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros, tras los cuales se prostituyen. Decreto perpetuo será este para ellos, generación tras generación. Diles, cualquier hombre de la casa de Israel, así es. O de los forasteros que residen entre ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio de comunión y no traiga a la entrada de la tienda del encuentro para sacrificio en honor de Yahvé, será excluido de su parentela. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come cualquier clase de sangre. ¿Ese versículo qué es? El 10. Ah, bueno, de ahí, del 10. 10, dale. Okay. Yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo, porque la vida de la sangre está... No, léame porque, bien. Perdón, porque la vida de la carne está en la sangre. Aquí. La vida, escuche, la vida de la carne, o del cuerpo. Del cuerpo, está en la sangre. Entonces los judíos, a la vida de la carne, a la sangre, la llamaban alma. Y a la vida del espíritu, le llamaban alma. ¿Sí? Entonces el ser humano tenía dos almas. El alma del cuerpo y el alma del espíritu. Ya en el Nuevo Testamento, a la sangre se le llama sangre. Y entonces, a la vida del espíritu se le llama alma. Siga, para que se den cuenta. Repítame lo último, del 10 en adelante. Okay. Por eso es que los testigos de Jehová prohíben comer sangre, porque ellos piensan, no entienden este pasaje donde dice que el alma y el alma, como no saben que se le llamaba alma a la sangre y alma al espíritu, entonces ellos dicen no se le puede comer sangre. A ver, dale. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus vidas. No me gusta esta traducción, una que hable de alma. Aquí habla de vida y aquí está claro. Una que hable como la Reina Valera, si alguien tiene Reina Valera por ahí, o del alma, bueno, esa que dice como la Reina Valera. Póngale el micrófono ahí, el señor del micrófono. Rafael. Ah, se fue. Sí. A ver. Aquí ya llegó el, ajá. Sí, porque si alguien tiene la Reina Valera, pues bueno, si no, la leemos. ¿Tiene la Reina Valera? Venga, a ver cómo dice la Reina Valera. Alma, no tener... No, aquí está la del Señor, está la misma. Ahí también dice alma, ¿sí? Bueno, en el 11. Ahí también dice alma. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. ¿Ve? Por eso los testigos van, no comen sangre. Porque el alma de todo ser viviente está en la sangre. Si yo me como un poco de sangre, pues entonces me estoy comiendo el alma de ese animal. Y si yo doy transfusión de sangre... Le estoy transmitiendo a esa persona el alma mía con todo y pecados. A ver, vamos a observar que para ellos existían dos almas. Observen la primera alma, otra vez. ¿Desde el 11, padre? Sí. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo le di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas. Una alma, la sangre, y yo le di esa alma, esa sangre para rescate de su alma, la otra alma. Por eso entonces lo digo, y lo incluso muchos filósofos dicen que el ser humano tiene dos almas y el perro tiene un alma y el árbol tiene un alma, que es la savia, que es la sangre. En castellano significa que el perro tiene vida, que el árbol tiene vida y que nosotros tenemos dos vidas, esta y la otra. Entonces, y la carta 7. Pero entonces, ¿qué es el alma? El alma es la vida del espíritu. Esa es el alma. A ver, otra pregunta. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la donación de órganos. ¿Qué pasa cuando Jesús venga en su segunda venida con la persona que donó sus órganos? No hay ningún problema, porque la resurrección es cuerpo glorioso, no es cuerpo materia como el de nosotros. Ahí no hay ningún problema. Usted puede donar todos sus órganos, no se preocupe por eso. Gracias. Claro, porque San Pablo puso un ejemplo bonito. Se siembra una semilla, esa semilla muere y nace una mata. Otro cuerpo. Padre, un joven se quitó la vida de 16 años, se ahorcó. La madre es cristiana. Cuando yo fui a eso, le pregunté, le dije que yo iba a orar para su niño, para que Dios le perdonara. La madre no me citó el versículo, pero sí me dijo. No, dice, mi hijo está directo en el infierno, porque hay un versículo en la Biblia que dice que quien atente con su vida se va derecho al infierno. Eso no lo dice la Biblia. Ella no me citó el versículo, solo me decía eso. Le dije... yo creo que tu hijo puede estar en el purgatorio, eso yo voy a orar por tu hijo. No te preocupes, dijo, estoy consciente que mi hijo está en el infierno. Una persona que atenta contra su vida, o sea, ¿qué pasa? No, entonces Jesucristo no dio permiso para nadie condenar a nadie. Jesús dijo, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Los protestantes son atravesados. Atravesados significa que hacen las cosas al revés, porque ellos dicen que nosotros los estamos juzgando si le decimos a ellos que están equivocados. Eso no es juzgar. Juzgar es lo que ellos dicen. Ustedes van para el infierno porque son católicos. Eso sí es juzgar. Juzgar es lo que hace un juez cuando da un veredicto, una sentencia. Si usted, si esa señora dice, mi hijo se va al infierno, está condenando, está juzgando. Y Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Hay personas, por ejemplo, que dicen, es que si usted le dice a un borracho que eso está mal y que salga del alcohol, usted lo está juzgando. No le está juzgando, usted le está predicando. Y si usted le dice, por ejemplo, si no deja el alcohol, eso es un pecado y se puede condenar, usted no lo está juzgando, usted le está predicando. Condenar es que yo diga lo que dicen los hermanos separados, juzgar o condenar, los católicos todos para el infierno, están condenados. Eso se llama juzgar. Eso es otra cosa muy distinta. Jesucristo no permitió, no dio la orden de que nadie pudiese juzgar a nadie. Él es el juez. Y si Él es el juez, ¿quién soy yo para quitarle el puesto a Él? ¿Por qué juzgan a tu hermano? No podemos juzgar al hermano. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Nosotros, aquí está la diferencia entre la doctrina protestante y la doctrina católica. Doctrina protestante. Una persona muere, se quitó la vida. O si una persona es muy buena, y se fue a, estaba cumpliendo años su novia y fue y le robó una gallina a la vecina. Y cuando le robó la gallina a la vecina le metieron un tiro. Pero él era muy bueno y se acababa de bautizar, era cristiano evangélico. Y no tenía pecado, estaba libre de pecado completamente. Pero en ese momento se robó una gallina, le dieron un tiro, murió, estaba robando. Le pregunto a un protestante, ¿para dónde se va ese hermano? Al infierno, directamente. Porque para ellos la condenación es el infierno. Para el católico, doctrina católica, la condenación no es el infierno. Condenación es lo que hace un juez, dicta una condena. Si usted se robó un carro, está condenado. Un juez lo lleva y lo condena. Vamos a ver cuánto le sale la condena. 20 años de cárcel. Está condenado, se condenó, pero de ahí sale. Distinto a aquellos que le dicen, la condena suya es dos cadenas perpetua más 100 años. De ahí no sale. Entonces, ahí hay condena eterna. Por eso nosotros decimos, esa persona puede ir al purgatorio. No condenamos, porque hay opción, a lo que dice Jesús, de pagar hasta el último centavo. Como los protestantes no creen en el purgatorio, maldito el infierno, todo mundo va para el infierno. Entonces el Dios de los protestantes no es el Dios de la misericordia. El Dios del católico es el Dios de la misericordia, que tan misericordioso es que para no mandarnos al infierno nos manda llevar un poquito de candela en el purgatorio. Eso es fruto de la misericordia del Señor. Entonces es muy distinto, pero eso no es la verdad. No hay ninguna cita que diga eso, no la hay. Buenas tardes. Padre, mi pregunta es, quisiera que me explicara o aclarara un poco, ¿por qué algunos hermanos separados dicen que la Iglesia Católica cambió los mandamientos? Por ignorancia. Porque quien cambió los mandamientos es Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo del... Vamos a ponerlo desde el versículo... A ver, versículo 21 en adelante. Jesucristo comienza a cambiar los mandamientos. Y no fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica simplemente toma en cuenta lo que dice Jesús. A ver, por ejemplo. Han oído... que se dijo. Han oído que se dijo. A los antepasados. No matarás. Ese es un mandamiento. ¿Te das cuenta? Mandamiento de la ley de Dios. No matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo. Esto es cambiar. Pues yo les digo. Antes se decía esto, ahora yo les digo. Todo esto. Aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Se lo traduzco en castellano, que odiar a una persona, insultar a una persona, eso es un pecado, eso es matar. Y los protestantes dicen, yo no mato y yo no robo. Busquen por internet a ver si no insultan al cura Toro. Y aquí dice que eso, y eso, miren, siga leyendo. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Siga. Y el que le llame renegado será reo en el Senam. Matar. Es eso. Odiar a una persona es un asesino. Si recuerdan, por ejemplo, allá a Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. El Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 nos dice exactamente lo que Jesús dijo aquí. San Juan recuerda que Jesús cambió el mandamiento. A ver, 3:15 de Primera de Juan. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Ah, eso no existía. Eso no existía. ¿Quién inventó eso? Jesucristo. Te dijo, no matarás. Pero yo les digo, si ya odia a un hermano, es un asesino. Siga. Si de repente, pues, perdón. Y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Entonces, ¿será que los hermanos separados odian? ¿Insultan? ¿Maldicen? Miren los comentarios que hay por internet, como me maldicen a mí. Odian la Virgen María, odian al Papa, odian a los curas, odian. Bueno, entonces, pero no tienen pecado. No, Cristo, sí, Cristo fue. ¿Otro? ¿Quieren ver otro que Jesús cambió? A ver, ahí mismo, versículo ahora 27. ¿Del mismo 3:27? No, de Mateo 5:27. Mateo 5:27 de Mateo. ¿Han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Ese es otro mandamiento. Ella. Pues yo les digo, lo cambió. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ve que los hombres son santicos y las culpables de que los hombres pequemos son las mujeres. Ve. Porque seamos sinceros, mire, el pobre hombre sale, ¿a qué sale el hombre en la mañana? A trabajar. Y el pobre hombre está con sus compañeros trabajando tranquilamente y ojalá están cantando alabanzas al Señor hasta que pasa una muchacha caminando con una faldita para allá. ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Quién es el culpable? La mujer. Así es, padre. No, y en serio, mujeres. Mire, fuera de broma, mujeres. Tienen que vestirse que como mujeres, como cristianas, porque realmente hay mujeres que hacen pecar, y el que haga pecar, ¿no recuerdan? El que haga pecar a uno de estos mis inocentes de los hombres, más le valdría amarrarse en el cuello una piedra y tirarla al mar. Entonces, mujeres, miren, no busquen ustedes lo que hace el mundo. Oye, qué lindo ver una mujer bien vestida. Eso es hermoso. Y todo hombre la respeta. Y todo mundo la respeta. Pero cuando ve a una mujer mal vestida, cualquiera le falta el respeto. Cualquiera. Yo una vez me reí. En pleno centro de San Cristóbal. Iban dos muchachos secreteándose. Pero iba detrás de una muchacha, y era el pleno centro, o sea, que todo estaba full centro cívico, y iba pasando, y yo estaba ahí con la gente compartiendo, observando y compartiendo con la gente, y veo que va la muchacha. Pues la muchacha llamaba la atención porque la faldita era, como le digo, ¿no? Y mostraban la puntita aquí del pumping, ¿no? Y los muchachos se secretean, uno por aquí, la muchacha está por acá, uno por aquí y otro por acá, se acerca. El que va en la esquina, por detrás del otro, le agarra una nalga a la muchacha. Y la muchacha, sin mirar, voltea y ¡pum! Claro, se cacheteó al otro. Porque este salió corriendo, ¿no? Y este muerto de la risa. Todos nos dimos cuenta de lo que pasó. La gente lo mira, la muchacha mira a la gente, todos nos quedamos sorprendidos que le está pegando el que no es. Y aquel riéndose allá. Y este bravo Le dice, ¿por qué me pega? No, que falta el respeto. Yo le estoy faltando el respeto. Mire que le faltó el respeto. Pero ahora, si usted quiere respeto, ¿por qué no se da a respetar? ¿Qué busca usted con esas falditas así? ¿Qué nos está gritando a nosotros los hombres? Quiero que me agarren. O dígame si no es eso. Eso es. Y los hombres saben leer clarito sin palabras. Entonces, ay, mujeres. Dice uno por allá, ubícate. Ubícate. Sí, sí, sí. Ciertamente, ciertamente. Ciertamente, pero dicen por ahí que la mujer no pica por la vista, sino por el oído. Ajá. Padre. Yo no sé, era verdad o era mentira, pero yo he escuchado. Bueno, lo mío es una aclaración a una respuesta que usted dio, que no entendí muy bien, si nos pudiera explicar un poquito más. Lo que yo le entendí a usted fue que si una persona muere y va al cielo, bueno, si muere y no tiene que ir al infierno ni va al purgatorio, va al cielo, en el juicio final, ¿vuelve a resucitar? ¿Vuelve a resucitar? No, resucita. O resucita, si ya está en el cielo o no está en el cielo. Sí, resucita. Está en el cielo y resucita. Está en el cielo y no está en el cielo. Ok. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la situación de estar o no estar en el cielo? La plenitud ya del cielo es cuando es el juicio final delante de todos. Dios da el juicio y usted va para allá. Antes ya comienza a gustar del cielo, pero todavía no en la plenitud del público, del universo entero, ¿sí? Igualmente del infierno. Pero cuando usted me dice, vuelve a resucitar, no vuelve a resucitar, no ha resucitado, va a resucitar. El espíritu, ¿sí? Y entonces, cuando dice que va a resucitar, ¿verdad? Es lo que Jesús decía, por un cuerpo glorioso, un cuerpo glorioso, no sujeto al pecado, ¿eh? Como Jesucristo. Por eso le ponía el ejemplo. Jesucristo al morir, ¿se acabó? No. Murió, ¿verdad? Pero no se acabó. Entonces, cuando resucitó, ¿resucitó o no resucitó? Sí resucitó. Y Pablo dice, como Cristo resucitó, todos vamos a resucitar. Padre, los hermanos separados o esperados me han dicho que una persona que está muerta o eso no puede bajar o interceder por nosotros o verla a nosotros. ¿Eso es cierto, no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos debatir? La verdad, perdón por mi ignorancia. ¿Que pueda rogar por nosotros? Según Jesucristo, dice que sí. Porque Jesucristo nos colocó una parábola en San Lucas capítulo 16, versículo 19, del rico de Pulón y el pobre Lázaro, donde él nos muestra varias cosas. Porque la parábola es un cuento que él se inventa para darnos una enseñanza. A nosotros no nos importa el cuento, nos importa la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Vamos a escucharlo. Lucas, ¿qué padre? 16:19. Del rico Pulón y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió. Murió también el rico y fue sepultado. ¿Cómo sabemos que se murió? Porque lo enterraron. Y si no estaba muerto, de todas maneras se murió, porque lo enterraron vivo, se muere. Estaba ya muerto. Estando en el abismo entre tormentos. Entonces un muerto puede estar atormentado, puede estar sufriendo, según Jesucristo. Según los protestantes no. Según los protestantes, está muerto el perro, se acabó la sarna. Según Jesucristo, Lázaro murió y no se acabó la sarna.